Vamos a rendirnos y adorarte. Venimos a rendirnos y adorarte, Jesús. Venimos a rendirnos y adorarte. Venimos a rendirnos y adorarte. Venimos a rendirnos y adorarte, Jesús. Yo quiero ver tu rostro y adorarte. Yo quiero ver tu rostro y adorarte. Yo quiero ver tu rostro y adorarte, Jesús. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo Jesús. Descanso en tus brazos y te adoro. Descanso.